A continuación, en Radio Universidad, El Ágora. Actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa con un tono crítico y comprometido con la transformación y la justicia social. Nuestra querida Victoria Aure, nuestra compañera del piso, hoy no nos estará acompañando por motivos laborales, pero aprovechamos para mandarle un beso y un abrazo porque sabemos que seguramente nos esté escuchando. En el programa de hoy vamos a estar conversando en momentos nomás con Pablo Fermento de la Fiscalía que intervino en el juicio por delitos de lesa humanidad que tuvo la sentencia el miércoles pasado en nuestra ciudad, ¿no? La causa Armada 2, y que tuvo una vergonzante sentencia. También entrevistaremos a Natalia Saracho, quien es recolectora informal de residuos, cartonera, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, referente del Frente Patria Grande y en estas elecciones compite como candidata a diputada nacional por nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires. Y también sobre el final del programa vamos a estar haciendo una nota distinta, vamos a conversar con Kevin Murphy, que es actor, improvisador, humorista y también parte de Le People, un grupo de actores e improvisadores, y nos estará contando de qué va la función que preparan para este domingo. Ya lo tenemos acá en el piso, así que aprovecho para saludarte, Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Juani? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro y muchas gracias por estar acá acompañando y acompañando el programa desde el piso. No, por favor, gracias a vos. Y hoy empezamos un ratito más antes porque nuestra compañera Virginia no está en el informativo, así que vamos a aprovechar para repasar, antes de empezar, una nota que publicamos en nuestro portal elagora.digital, que lleva como título La peor encuesta para Macri. Alberto le sacaría 30 puntos de ventaja en octubre. Después de las PASO, diferentes consultoras pronosticaron que en octubre Alberto podría superar a Macri incluso por más de 20 puntos. Una nueva encuesta de la consultora CB muestra un escenario de mayor desgaste para el presidente. Alberto le sacaría 30 puntos de ventaja a Macri en octubre. Lejos parece estar la esperanza de los defensores del cambio, de un épico repunte de Mauricio Macri en octubre que le permitiría llegar a un eventual balotaje, como manifiestan también los ultramacristas Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, que es como la marca renovada de Cambiemos, y también por Elisa Carrió. Esta nueva encuesta, realizada a nivel nacional por CB Consultora, pronostica que Alberto Fernández le ganaría a Macri por unos casi 30 puntos de ventaja en las elecciones generales de octubre. Concretamente, se trataría de un hecho inédito desde la recuperación democrática, donde un presidente o un partido de gobierno saliente, ¿no?, obtiene menos de 30 puntos, y aparte está la situación en la que Alberto parece que superaría holgadamente el 50% de los votos válidos afirmativos. Después de las elecciones PASO, la imagen de Mauricio Macri se encuentra en su punto más bajo. Por otra parte, el anuncio de la vuelta a un cepo cambiario y la declaración de Argentina en default no parecen ayudar a que la intención de voto del presidente remonte. El sondeo de CB Consultora muestra a Alberto Fernández en un cómodo primer lugar con el 54,3% de intención de voto, superando incluso el 54,11% que cosechó Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2011, ¿no? Esa histórica elección. En relación a las PASO, supondría un crecimiento de casi 5 puntos cuando el binomio Fernández-Fernández alcanzó el 49,49 votos de los votos válidos afirmativos en el escrutinio definitivo. Por su parte, Macri caería al 26,6%, casi 30 puntos abajo de la fórmula presidencial del Frente de Todos. La caída sería de unos 6,34 puntos porcentuales en relación al 32,94% por ciento que Cambiemos obtuvo en las elecciones PASO. Y aparte, Macri cae en intención de voto hasta en Córdoba. El sondeo también analiza el escenario de Córdoba, provincia mediterránea, considerada clave en la previa de las PASO. En ese entonces, CB Consultora había dimensionado con bastante precisión el escenario de la provincia un mes antes de las primarias, anticipando que Macri triunfaría por unos 20 puntos. Ahora, la nueva encuesta exhibe una intención de voto del 46,2% para Macri en Córdoba, mientras que Alberto Fernández obtendría el 32,6%. Se trataría de una diferencia menor a la de las primarias, cuando Cambiemos superó por casi 18 puntos de diferencia al Frente de Todos, triunfando de vuelta, ¿no?, en esa provincia, en Córdoba, 48,18 a 30,39. Y bueno, en la nota adjuntamos la encuesta de CB Consultora completa. Recordá que, además de escuchar nuestro programa, podés ingresar a nuestro portal de noticias en elagora.digital y también te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y podés pedir que te agreguemos a nuestra lista de difusión y vas a estar recibiendo todas nuestras noticias al instante. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. El miércoles pasado se conoció la sentencia en la causa conocida como Armada 2 por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestra ciudad y la zona. Si querés repasar en detalle la aberrante sentencia que dictó el tribunal, compuesto por los jueces Luis Roberto Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu, te recordamos que podés encontrar la nota que escribió nuestra compañera Victoria Aure en el portal elagora.digital. Ahora sí, conversamos con Pablo Fermento, de la Fiscalía, que intervino en la causa Armada 2. Buenas tardes, Pablo. Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, muy bien. Un poco choqueado con esta noticia, que la verdad que fue sorprendente, y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué impresión te llevaste al escuchar la sentencia de esta causa? Bueno, mirá, ya pasaron unos días y todavía lo estamos analizando con un poco más de frialdad. Uh-huh. Obviamente que la primera impresión fue de gran sorpresa y desazón, y sobre todo escuchar el veredicto en frente del público con una sala llena. Pero con los días, bueno, lo estamos analizando más fríamente de cara a lo que viene, que es hacer el recurso de casación para que la sentencia se revise, y de cara a los próximos juicios, y consideramos que un poco lo mismo que creo que señalé en otras entrevistas, es altamente regresivo lo que sucedió, los criterios que allí se aplicaron. Más allá de cualquier coyuntura o lectura que se pueda hacer, en lo que es estrictamente jurídico, consideramos que fueron pasos atrás, enormes pasos atrás, no solo en la jurisdicción, sino en lo que es la jurisprudencia de lesa humanidad en el país. Claro, yo estuve en la charla que brindó Victoria Montenegro junto a la candidata a senadora y miembro integrante de la Red por la Identidad, Yelén Durán. Brindaron una charla en Satsai esa misma tarde y tuve la oportunidad de preguntarle, ¿no? Digo, ella ha estado en un montón de sentencias por causas, por delitos de lesa humanidad, si recordaba alguna con una sentencia tan desfavorable y regresiva como bien vos señalabas, y me decía que no, que ninguna, y le volví a insistir y me decía no. O sea, sin dudarlo, me dijo que no dimensionaba, no algo similar. ¿Vos compartís esta impresión? No conozco a fondo todas las sentencias, pero fue un contraste muy grande con lo que veníamos tramitando acá en Bahía. Fueron 5 sentencias con una sola absolución, y en este caso son 6 absoluciones sobre 17 pedidos de pena. Pero por ahí con lo que más nos quedamos, más allá de las absoluciones, uh-huh, es con el resto de la sentencia, porque consideramos que es criticable desde varios aspectos. Y en lo que fue la aplicación de penas también fueron de 13 pedidos de prisión perpetua, una sola prisión perpetua, el resto se convirtieron en absoluciones, ¿no? En penas temporales que van de 3 años y medio, 5, 6 y en dos casos 18 años, con lo cual por ese lado también fue se alejó muchísimo de lo que pedimos y se alejó mucho de los criterios seguidos en los juicios anteriores y también en los que predominan en el resto del país. También se anuló la acusación por delitos sexuales y no se refirió a la calificación de genocidio, que siempre o bien lo recogen o lo rechazan, pero hay alguna mención al respecto, aquí se omitió completamente, de modo que son pocos los aspectos favorables o positivos de la sentencia desde la perspectiva de la acusación fiscal. Comprendo. Te interrumpo un segundo para preguntarte, por ahí estás tocando varios temas por los que justamente te quería consultar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se entiende que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad lo condenen, como es el caso de Emilio José Schaller, a 3 años y 6 meses? Digo, un delito común, un robo, no sé, un cuatrero, creo que tiene una pena mayor. Claro, sinceramente consideramos que no hay un marco explicatorio, no hay explicación. Sí, en términos jurídicos hay una escala penal, se marca un mínimo y un máximo, sí. Que eso se tiene que respetar, pero luego cuando te posicionás dentro de esa escala, ya pasan a jugar valoraciones de otro tipo. En ese tipo de valoraciones ya no hay ningún correlato entre las conductas que llevaron a cabo y la pena que le aplicaron. O sea, una pena de 3 años y medio te lo dan en este momento por cualquier conducta. Claro. Más por lo más mínimo que sea, en un sistema punitivista como en el que vivimos, se aplican conductas de penas de ese nivel o más, y acá estamos hablando de prácticas, más allá de las categorías que se les puedan poner, porque vamos a decir de genocidio, de deshumanidad, pero simplemente sin ir a las calificaciones jurídicas, claro. yendo exclusivamente a las descripciones de los hechos, secuestrar, en patota, patear puertas, meterse de noche, llevarse a una persona a un centro clandestino, tenerla vendada, abusarla, torturarla, más allá de que en ese caso no haya homicidio, rebasa cualquier coordenada moral que puedas tener, y sin embargo la respuesta fue esa. Así que nosotros no queremos desde la Fiscalía entrar en especulaciones más allá de lo jurídico, claro. Pero sí produce una gran alarma moral porque se ve se aprecia un desenfoque completo. Cualquiera lo puede comprender y es alarmante cuando desde la justicia no se lo puede comprender. Claro, comprendo. Y yo lo que veo que también esta sentencia de alguna manera tiene una cierta continuidad con la sentencia de la subzona 114 de La Pampa, donde también no se trataron los delitos sexuales, pero creo que por lo que tengo entendido se lo pateó para un tercer tramo y se habló de lesa humanidad y no de genocidio. Pero yo te quiero preguntar, yendo justamente a lo estrictamente jurídico, ¿no hay una contradicción con la sentencia del juicio anterior? Me refiero a Armada 1, donde sí se trataron los delitos sexuales, se dictaron varias perpetuas y se habló de genocidio. Sí, hay varias contradicciones, y contradicciones serias, que hacen pensar en cómo va a ser el desenlace de ambos trámites, porque la sentencia de Armada está siendo revisada en la Cámara de Casación Penal, y nosotros vamos a recurrir esta sentencia y en la Cámara se van a encontrar con dos sentencias que dicen cosas totalmente diferentes sobre los mismos puntos. Uh-huh. Así que sí, hay un apartamiento no solo el marco del juicio anterior de Armada, porque es el juicio sobre la misma temática, ¿no? Que era la estructura de la Armada, e incluso hay dos imputados que estuvieron en ese juicio que habían sido condenados en el otro juicio y con criterios muy diferentes. A uno se le aplicó una condena perpetua, en este caso se le dio una pena temporal por prácticamente los mismos hechos, las mismas prácticas. Claro. Políticas. Así que sí, vamos a ver cómo sigue esto. Pero otro punto que por ahí quiero marcar, que nos llama mucho la atención, es que no solo la sentencia reúne todos estos factores que nos llaman la atención, sino que fueron decididos de manera unánime. No hubo disidencia entre los jueces. Claro. Lo cual nos llama también poderosamente la atención ese aspecto, que frente a posiciones tan regresivas haya habido una coincidencia en un tribunal colegiado donde son tres personas, haya habido una coincidencia total. Claro, estamos hablando de los jueces Luis Roberto Salas, Marco Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albreu. Yo aprovecho para preguntarte, ¿estos tres jueces han formado parte de otros juicios de delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad? Sí, en el caso de Marcos Aguerrido, en realidad él intervino en el anterior juicio de la causa armada. Armada 1. En el 2014-2015, ajá, como cuarto juez, que es una figura en la que participa del juicio, pero como si fuera un suplente en un partido de fútbol. Claro, claro, sí, así comprendo. Asiste a todas las audiencias por las dudas de que alguno de los jueces se imposibilite para que no se vea interrumpido el juicio, pero no participa de la deliberación. Pero tal vez lo llamativo en este caso es que él estuvo en todas las audiencias de declaración de las víctimas, conoció todas las historias de propia boca de las personas que lo sufrieron. Tal vez en este juicio, al regir una acordada de la Corte Suprema que establece una serie de pautas para este tipo de procesos, cuando se ventilan los casos de las mismas víctimas, no se las vuelve a convocar para no revictimizarlas. En este juicio, muchas de las víctimas no declararon y sus testimonios se incorporaron por registro audiovisual. Uh-huh. Tal vez pensamos que eso en algún punto le resta a lo que tiene que ver con la incidencia o el contacto directo que pueden tener los jueces con las vivencias. De todos modos, consideramos que son vivencias que están en la retina social, colectiva. No hay que ser demasiado avispado para saber lo que pasó en ese momento y están los testimonio incorporado. No, claro, aparte bueno, estando el testimonio, digamos. El doctor Aguerrido, él participó de ese proceso. Y otro de los jueces, que es el doctor Salas, sí había participado en un juicio muy cortito que se hizo en la jurisdicción, uh-huh, en la causa Bocalari, que tenía a esta persona como único imputado, un oficial de la policía provincial. Sí. En ese caso se condenó a perpetua, y si no me equivoco, se aplicó la figura de genocidio. Creo que lo tendría que chequear, pero estoy casi seguro, y en este caso no se aplicó, digamos, sí, hay también alguna contradicción interna entre los fallos. No sé si es contradicción o cambios de perspectiva. Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, esta cuestión de que, digamos, hay una sentencia, más allá de que las condenas sean bajas, pero se habla de delitos de lesa humanidad, pero no de genocidio. ¿Cómo lo entendés vos desde la cuestión jurídico-técnica, que sea una cosa sí y la otra no? ¿Cómo se puede explicar? Porque muchas veces para el que no es tan ducho con el derecho no lo termina de entender. Mira, la figura de genocidio en realidad está bastante discutida técnicamente. Nosotros, o sea, precisamente por una cuestión jurídica, hay una definición del genocidio en una convención internacional que se editó en el año 48, en la que, bueno, exige una serie de condiciones para que se configure el delito y jurídicamente se discute si el caso argentino encuadra en todas esas condiciones. Más allá de ello, nosotros consideramos importante hablar de genocidio como fenómeno, más allá de lo jurídico, como fenómeno sociológico, para tratar de explicar o de darle un marco racional a lo que sucedió en la Argentina. Es decir, en términos no racional de que sea conducta explicable moralmente, sino en torno a un propósito concreto. Puede ser un propósito económico, un propósito social, cultural, y en esos términos nos parece importante utilizar la figura justamente para marcar esto, para marcar que en la Argentina lo que hubo no puede encuadrarse ni como una guerra interna, ni como una conmoción interna, ni como lo que se denominó, que fue, el nombre que utilizaban era lucha contra la subversión, sino como un proceso de reorganización social, de destrucción de relaciones sociales y de cambio de estas relaciones por otras. En definitiva, un proceso que va más allá de el ejercicio de la violencia contra contra determinada organización, sino que va hacia la transformación de la sociedad. En sintonía con esto es el tema de cómo se comprende la gravedad de los hechos. Desde las defensas vas a escuchar que plantean que fueron actos de exceso en los que se actuó justificadamente, pero excediéndose de ese marco de justificación, claro, o directamente justificadamente. Es decir, esto era una guerra, era peor lo que teníamos enfrente y demás. Y todas esas, esos significantes, esos imaginarios que parecieran que están superados y que uno no tiene por qué estar explicándolo, lamentablemente no es así. Permanentemente se van reeditando estas discusiones. Lo ves en determinados medios de comunicación, lo ves académicamente, claro, lo ves en muchos sectores, en los que se intenta establecer como categoría histórica y también como categoría del presente esto de no hay que reprimir o hubo que reprimir por tal motivo, ¿no? Y entonces a eso se le opone una explicación en términos de irracionalidad. En realidad estos tipos fueron unos locos que actuaron por su cuenta, que hicieron cualquier cosa y los juzgamos y listo, nos queda eso en el pasado, cuando tampoco es así. O sea, hay un marco racional de lo que hacían, de lo que buscaban, de lo que pretendieron y de cómo todo eso se fue concretando luego con el retorno a la democracia y particularmente ya en la década de los 90. Claro. Así que un poco la historia es hablar de este fenómeno en términos globales y tratar de correr cualquier sesgo justificatorio en las conductas. Por lo que yo entiendo es como que tratan de hacer pasar los delitos que cometieron como si fueran delitos formales, ¿no? Exceso en el uso de la fuerza, una cuestión así, para esconder que hubo un objetivo detrás que tuvo que ver en primer lugar con la destrucción de un grupo humano que puede ser cuestionado cómo se define ese grupo humano. Y en segundo lugar, lo que vos decís de transformar la sociedad, porque sin ir más lejos, digamos, la dictadura no fueron un grupo de militares que se levantaron nerviosos un día y empezaron a los tiros, sino que se hizo para imponer un modelo económico, social, político, claramente, que es el neoliberalismo. Claramente, sí, en esos términos, hablar de genocidio es decir, más allá de la cantidad de... porque después hay comparaciones con prácticas que sí se consideran genocidio en otros países, entonces lo traducen a una comparación cuantitativa de muertos, de aniquilamiento, y los que siguen las figuras de genocidio, como Daniel Feyerstein, y analizan el caso argentino bajo esa clave, sí, lo que encuentran es la intención de transformar a la sociedad o las relaciones sociales a partir de la destrucción de los vínculos identitarios y demás. Claro. Y estamos en una justicia, en una sociedad, en un ámbito, una sociedad donde hay un ámbitos académicos y diferentes ámbitos en los que se sigue discutiendo discutiendo esto y tratando de establecer otros imaginarios. Y lo vivimos en lo que son los juicios de lesa a partir de lo que se está tomando mucha fuerza, que es caracterizarlos como juicios punitivistas. Claro. Se empieza a hablar del punitivismo de los derechos humanos y demás como una forma también de estigmatizar los procesos y de marcar también esta cuestión de un segundo o un tercer ciclo de reconciliación, de pacificación y demás. Claro. Claramente, cuando en el mundo, no solo en la Argentina, se sientan y dicen estos delitos son imprescriptibles, se están diciendo cosas importantes y muy pensadas, muy discutidas, muy debatidas y que hay que pensarla, hay que entenderla. No se trata de llevar a una persona a la cárcel porque sí o en cualquier condición. Nosotros solicitamos siempre que, por ejemplo, la cárcel efectiva, que es supeditada a los controles médicos, claro. Hay que buscar la manera de que la aplicación de las condenas sean de acuerdo a las condiciones que presentan las personas para que no sea una justicia vindicativa. Claro, es justicia, no es venganza, y se aleja de casos, por ejemplo, que son muy recientes, como el de Timerman, que se le negó una visa para salir del país para tratarse, y bueno, así terminó su vida. Vos recién hablabas de que se quiere iniciar un proceso de reconciliación. Obviamente yo no concuerdo con eso, no con tu diagnóstico, que sí concuerdo, sino con que se pueda reconciliar de esta forma, y creo que queda patente por la actitud de los familiares de los acusados cuando se conoció la sentencia. Pero yo te quiero preguntar una cosa que por ahí queda dando vuelta cuando hay una sentencia así, ¿no? Porque hubo 6 absoluciones. Digamos, ¿qué pasó ahí que hubo 6 absoluciones? ¿Tiene que ver con una falta de carga probatoria para condenarlos, aunque sea 3 años y 6 meses, como el caso de Schaller? ¿O también no hay una justificación jurídica? Mira, hay muchos factores. Nosotros para analizarlo detenidamente necesitamos los fundamentos para ver qué fue lo que interpretó el tribunal. Claro. Hay absoluciones totales y parciales. Las 6 absoluciones son totales. Ajá. En ese caso, para nosotros fue totalmente sorpresivo porque de otra manera no hubiéramos sostenido la acusación hasta el final. Así que estas 6 absoluciones tenemos que esperar, o sea, las vamos a recurrir, ya te digo, porque van totalmente de frente, se choca contra el pedido de la Fiscalía, pero necesitamos, para hacer una crítica seria y razonada, contar con los fundamentos. Claro, con el fundamento de la sentencia. En lo que son las absoluciones parciales, que por ejemplo vos citás el caso de Schaller, porque uh-huh. se le dio tan poca pena, yo no recuerdo ahora, pero entiendo que a Schaller no se le aplicaron la, o sea, no se reconoció la intervención en las torturas, si mal no me equivoco, tendría que, en este momento no tengo la sentencia acá, sí. Pero por la pena, digamos, lo que suele haber en esos casos es nosotros lo imputamos, lo acusamos por una serie de delitos y ellos reconocen la intervención en uno solo de esos delitos. Claro, comprendo. Schaller estaba en realidad, o sea, Schaller estaba imputado por varios casos, se reconoció solamente la intervención en un solo caso, y después hay imputados que estaban, estaban imputados por homicidio, en los cuales se reconoció que solamente estaba aprobada la intervención en el secuestro, pero no, claro, no en el homicidio destino que tuvo después la víctima. Claro, después comprendo. Consideramos que, bueno, en estos términos, cuando hablamos de regresión, y tiene que ver con que cuando nos paramos frente a estos procesos, estas formas de delinquir complejas, se van estableciendo una serie de estándares probatorios que tiene que ver con lo que se conoce como modalidad operativa o modus operandi, uh-huh. en la que se empieza a ver una sistematicidad y una mecánica en la forma de actuar, ¿no? Hay funciones, hay distribución de roles, y en esos casos lo que nosotros usamos, o se suele denominar en la materia, es la coautoría por dominio de organización, en la cual responde el ejecutor de las conductas, pero también responde toda la cadena de mando que hay por encima de esa persona. Claro. ¿No? O sea, el comandante o el clásico comandante, los jefes intermedios hasta llegar al ejecutor. Esto se fue instalando en la jurisprudencia argentina, y consideramos que en este fallo lo que ha habido es un abandono parcial de esta teoría, para volver a digamos, a miradas más clásicas, en las cuales solamente respondía el ejecutor, ¿no? En un segundo momento se agregó al el comandante, que es la que se utilizó en la causa 13, la teoría del comandante, en la que respondía el ejecutor y el comandante de cada una de las unidades. Y bien, después empezó a hablarse de la responsabilidad de las instancias intermedias que emitían órdenes dentro de su capacidad de mando y retransmitían las órdenes por encima de la estructura que estaba por encima de ellos. En ese sentido, o sea, nosotros ya estamos en el segundo tramo de armada. Acá empezaron a verse estructuras más intermedias y el tribunal consideró que, salvo que había una comprobación directa de la intervención de la persona en el hecho, fue más reacio a reconocer responsabilidad. Comprendo. Es algo un poco técnico, complejo, no sé si se llega a entender por acá, pero como para tener una semblanza del tipo de cuestiones técnicas que se discuten en este tipo de juicios. Comprendo. Pablo, me gustaría por ahí retomar esta conversación telefónica, que ya te agradezco por tu tiempo y la entrevista. Ahora justamente me estoy quedando sin tiempo, pero por ahí cuando se conozca la sentencia, para hablar ya los fundamentos de la sentencia, para hablar justamente con fundamentos de las condenas. Bueno, te perfecto, agradezco. Espero el llamado y con gusto estar explicando lo que se puede explicar. Dale, muchísimas gracias. Aprovecho para felicitarte por tu compromiso con este proceso de memoria, verdad y justicia y también en estos tiempos que todavía son más oscuros para transitar este camino. No, por favor, Juan Ignacio, te agradezco a vos y a siempre la radio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Antes no te podías juntar ni dos personas. Las abuelas de Plaza de Mayo o las madres de Plaza de Mayo circulaban en la plaza porque no podían estar quietas, tenían que mover, porque hay una ley que lo prohibía. Esperanza, no nos abandones, sabiduría y protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. Esperanza, no nos abandones, sabiduría y protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento. Estamos de vuelta en el segundo bloque de la hora y ahora conversamos con Natalia Saracho, cartonera, dirigente del MTE y del Frente de Patria Grande, que en estas elecciones compite como diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, con la intención de llevar la voz de los más humildes al Congreso de la Nación. Buenas tardes, Natalia. Juan Ignacio Guarino te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, te pido que hagas una breve reseña de tu militancia política, sindical, y cómo llegas a ocupar una lista de diputados nacionales, algo que la mayor parte de las veces parece ser un privilegio, ¿no?, para los más pudientes, ¿no?, más allá de que la Constitución Nacional no habla de clases sociales a la hora de elegir y ser electo, pero en la práctica muchas veces parece ser así. Sí, bueno, yo, repasando un poco, ¿no?, soy cartonera, vengo de la primera cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, que está en la ciudad de Buenos Aires, y también empecé a militar en los barrios, con las ollas, con los comedores comunitarios, y empecé a militar en lo que es la mayoría, que está, es un espacio donde está el Frente Patria Grande, conformado el Frente Patria Grande, y bueno, hoy me toca ser la voz de los compañeros y compañeras que laburamos en el territorio y militamos. Un poco esto. Bien. ¿Qué incluye? La verdad que es muy difícil porque nosotros no, por lo menos a mí no me prepararon para ocupar un rol de eso. Con el tema de la escuela, tuve que dejar la escuela para empezar a trabajar por la situación económica que estábamos viviendo en ese momento. Y lo que implica, ¿no? El simple hecho de no solamente ser trabajador de la economía popular, sino también de ser mujer. Claro, seguro, seguro. Y también te quería consultar, ¿no? Porque después de que se conoció el resultado de las elecciones PASO, se dio un agravamiento de la crisis económica, financiera y también social, ¿no?, que atraviesa nuestro país, en parte por el derrumbe de esta mentira de un Cambiemos imbatible en las urnas y en parte por la continuidad de un rechazo que los mercados ya venían haciendo de la figura de Macri desde 2018, cuando varias veces que habló sobre economía, los tan mentados mercados le respondieron con una mega devaluación. ¿Cómo se vive en los barrios más humildes este agravamiento de la crisis? La realidad es que lo que yo veo hoy es que se está repitiendo la historia y por eso mismo que nosotros, la diferencia de ahora y de antes es que hoy nosotros estamos organizados. Y nada, aclarar esto, ¿no? Que nosotros, ahora me tocó ser la voz y aclaro todos los días que me toca decir esto, que nosotros no queremos desestabilizar el gobierno, sino todo lo contrario, digo, queremos que el gobierno cumpla su mandato, pero las consecuencias y las políticas que están llevando adelante no las queremos pagar nosotros los sectores populares. En todas las políticas nos golpea de frente y que somos nosotros, digo, lo que las sufrimos, la pasamos los barrios. Hoy es una realidad, digo, después de las PASO no está entrando leche, el desarrollo no está entregando leche a los comedores comunitarios, a los comedores en la escuela, digo, y no es casualidad, digo, hay una política que está llevando adelante esto. Y que nosotros repudiamos eso porque somos nosotros los que aguantamos todo el quilombo que se está viniendo, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos organizando las ollas, los comedores, somos los que estamos sosteniendo a esa familia que no solamente está en una crisis en lo financiero, económico, sino también en una crisis sentimental, ¿no? Porque están todos nerviosos, están todos con problemas, y eso se transmite y genera violencia en sus casas, en el territorio, en todo lado, y eso es lo que estamos viendo. Después de las PASO, pasa lo más cambiario, ¿no? Que la gente hoy se está viendo como que tiene esperanza, que tiene esperanza, por eso es que estamos aguantando. La realidad es que estamos cansados de pagar las consecuencias y los beneficios de unos pocos, ¿no? Que nos da mucha bronca que se hable del dólar, que se hable de todo eso, que hay gente que no entiende, pero que no llega hoy, antes se discutía, no llega a fin de mes, digo, hoy ya no le alcanza ni al principio de mes. Claro, sí. Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, y en este contexto de agravamiento y que vos también hablabas de que, por ejemplo, no llegan recursos a los comedores, no llega leche y eso, digamos, está el reclamo para que se declare la emergencia alimentaria. Te queríamos preguntar en qué consiste esta declaración, digamos, en caso de que se declarara, ¿qué beneficios traería para los sectores más humildes de nuestro país y de la provincia? Bueno, hoy me tocó ser parte a mí también con otros compañeros de presentar eso. La verdad tuvimos una respuesta favorable con el MOC opositor que se presentó, y los diputados se presentaron, se comprometieron a acompañar eso, y lo que implica es de que se duplique y que se ponga en emergencia la ley alimentaria, que implica que empiecen a llegar refuerzos, no solamente a los comedores comunitarios, a los merenderos, sino también a los escolares, que hoy los pibes no van a aprender, se perdió eso porque van a comer, digo, y no hay cupos, o sea, hay una cantidad de cupos para los que ya están, y eso creció. Claro. Y también, ¿no?, los sectores de los jubilados, digo, a los abuelos que no llegan a fin de mes, a nosotros nos toca estar en el territorio y lo vemos todos los días, pero no nos cuenta nadie, nosotros sabemos lo que está pasando, y estamos cansados de que midan la pobreza de su casa, de su comodidad. Queremos que bajen a los barrios, que vean la realidad y que se dejen de mentir. Parece que se creen la mentira que transmiten todo el día. Claro, sí. Y digamos, también este gobierno ha denostado mucho a los sectores más humildes, ha hablado mucho de la meritocracia, como si uno por el solo hecho de esforzarse fuera a ascender de clase social, cuando eso hoy por hoy no sucede, ¿no? ¿No te parece que se trata de dibujar una grieta donde no lo hay? Me refiero entre la clase media y los sectores más humildes. No quiero decir pobre porque quizá a mí me parece que hablar de decirle a alguien pobre es hasta denostarlo, ¿no? Son sectores menos pudientes, vulnerables. Sí, la realidad es que ellos no tienen empatía con el otro, que no ven la necesidad del otro porque no viven el día a día. Digo, y esto que genera que la grieta, yo creo que la grieta va a estar, que tenemos que tratar de que la gente entienda la necesidad del otro y que la están pasando mal, digo, no es algo de si puede o no puede, digo, por más que pueda no conseguir laburo, por más que pueda no puedo llegar a fin de mes, por más que pueda, se te complica todo porque aumenta todo, los sueldos no aumentan, tan básico como eso, digo, y ellos quieren generar esto de que no lo dejamos gobernar, que, bueno, la mentira ya se le acabó, nosotros le estamos diciendo que las consecuencias no la van a pagar los sectores populares, los de abajo, que nosotros queremos que sean los números con nosotros adentro, que no queremos estabilizar, pero tampoco queremos pasarla mal, seguir pasándola mal, digo, no queremos ni que los trabajadores de la economía popular, ni los jubilados entren en la indigencia y que siga entrando gente en la indigencia, digo, es tan claro como eso. Bien, y te hago la última pregunta para redondear, vos hoy hablabas también de tu condición de mujer. Y también mucho se ha hablado sobre la feminización de la pobreza, ¿no? Las mujeres son las que menos acceso tienen al trabajo y las que más sufren una condición económica negativa. Que, digamos, yendo a lo concreto, vos que lo ves, que lo vivís porque estás en el territorio, vos no bajás al territorio, sino que estás ahí, ¿qué diagnóstico haces de esta situación, de cómo impacta en las mujeres la pobreza que va creciendo día a día? Yo creo que nosotras nos llevamos la peor parte, no solamente porque tenemos que empezar a salir a la calle, esos compañeros que pierden el laburo, ahí están las mujeres donde salen a buscar la comida en los merenderos, se llevan los tapers porque a la gente le da vergüenza. A mí no me orgullece decir que hay más compañeros que van a comer al comedor porque nosotros queremos que ellos coman en su casa con un trabajo claro, digno, pero la realidad es esa, yo, que no sostienen de grado de la educación tampoco porque los pibes van al comedor. Y todos los problemas que tienen, digo, no es casualidad que también en esas cooperativas sean mayoría mujeres, digo, implica un montón de cosas, un montón de realidades, y lo que sí hoy yo puedo decir es que tenemos más compañeras empoderadas y que tenemos más compañeras con herramientas y que tenemos compañeras conscientes de que no queremos pasar más esto y que vamos a salir a luchar. Bien. Bueno, Natalia, te agradecemos por concedernos esta entrevista y te deseamos lo mejor en tu militancia y a la hora de representar a un sector que está tan invisibilizado, tan tergiversado como es la economía informal, social y solidaria. No, le agradezco a usted, le mando un abrazo fuerte. Dale. Un abrazo estamos grande. Viendo. Muchas gracias. Bueno, escuchamos un poquito de música y ya volvemos con el último bloque de Laura. Vivo en la boca del lobo. No sé qué pasará, el tiempo lo dirá. No voy a asumir el robo de mi identidad. Hoy me voy a levantar. Codo con codo por la libertad de los hijos que vendrán. Y poco a poco el piano roto vuelve a sonar. Oh, que somos pobres pero no tontos, y esta vez lo tienen que escuchar. Si se hacen oídos sordos, vamos a pelear por no perder la dignidad. Que nos diga la verdad, ya nunca lloverá si no se fabrican nubes. Quiero saber por qué, quiero saber por qué, yo lo quiero saber. es la realidad. Prefiero no pensar cuánto quise y no pude. No lo quiero saber, no lo quiero saber, yo no lo quiero saber. Odio, oh, oh, oh, se recoge fría la, no se puede respirar cuando ves que sufren otros. Ponte en su lugar, nunca dejes de protestar. Que nos digan la verdad, ya nunca lloverá si no se fabrican nubes. Quiero saber por qué, quiero saber por qué, yo lo quiero saber. Esta es la realidad. Prefiero no pensar cuánto quise y no pude. No lo quiero saber, no lo quiero saber, yo no lo quiero saber. Que nos diga la verdad, ya nunca lloverá si no se fabrican nubes. Quiero saber por qué, quiero saber por qué, yo lo quiero saber. Anticipamos al inicio del programa que íbamos a cerrar con una entrevista distinta que tiene que ver con algo que proyectamos al inicio de este ciclo, que es darle lugar a la cultura local independiente, tan ajustada por el intendente Manos de Tijera, pero que a la luz de una coyuntura política que no da respiro, no hemos tenido como la principal prioridad a la hora de seleccionar los temas para este programa radial. Por eso hoy conversamos con Kevin Murphy, que está acá en el piso de Radio Universidad, que se portó bastante bien durante el programa, me cebó mates, no me interrumpió, no dijo ninguna grosería, nada de esas cosas que suele hacer. Y bueno, Kevin es actor, humorista, improvisador y forma parte de Le People, un grupo de actores e improvisadores justamente. Le People tiene una nueva función este domingo 8 a las 20:30 horas en la sala de teatro Varieté Villarino 214 de nuestra ciudad de Bahía Blanca. Como decíamos, Le People es un grupo de actores e improvisadores que asumen el desafío de representar una obra de teatro íntegramente improvisada, con pequeñas consignas que la audiencia propone y que condimentan una historia espontánea e invitan a ser partícipe de este innovador espectáculo, sintiéndote parte de una historia hecha en el momento. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes. Contanos un poco de qué va todo esto. ¿Cómo va, Juani? ¿Todo bien? Bien. Bueno, muy bien. Principalmente quiero darle el crédito a Cristian, que los mates lo hizo él, así que Cristian muy Feloy, bueno, muy rico. Sí. La verdad, impecable. Muy buenos mates. Muy bueno el programa, muy bueno los bloques. La verdad que estuvo muy interesante todo, Juani. Te agradezco y está muy bueno poder tenerte acá. Bueno. Aclaramos que nos conocemos hace tiempo, porque si no parece como que... Mucho tiempo, por eso le digo Juani, no Juan Ignacio, como el resto de los entrevistados. Claro. Gracias, Juan Ignacio. No, gracias Juani. Claro, sí, ahí está. Así que, bueno, no, Le People es un grupo que se ha ido formando hace rato ya. Tuvo otros nombres, pero Le People aparece este año. Le People sería la gente. Exacto. Es la idea. Exacto. Significa Le, eso. Por ahí es una mezcla de idiomas, Le como un francés. Y People se escribe a lo lunfardo argentino, People. ¿Es lenguaje inclusivo el Le o no? Es a libre interpretación. A libre interpretación. Bueno, bien, me gusta. Y People sí, se escribe como se dice. Como se dice. People. Bien. Así que sí, somos un grupo de actores, improvisadores. ¿Cuántos son más o menos? Y la verdad, somos un montón. En realidad somos como 15, pero obviamente en escena siempre hay... 6 o 7, no más. Claro. Siempre en cada función hay 6 o 7 improvisadores. Me contaba fuera del aire que van rotando quienes aparecen, así cada uno tiene su oportunidad. Por supuesto. Este domingo van a jugar 6 personas y el domingo 29, que tenemos otra función, van a jugar otras personas más. No sé si serán 6 o 7, eso lo decidirá el director. Bien. Nosotros venimos de diferentes ramas del teatro y ramas de la impro. Lo que es acá en Bahía, muchos hemos salido de talleres que han hecho Pablo Machi y Rubén Cordy, son los chicos de Impro Delivery. Después de ahí nos ha gustado mucho lo que es la improvisación y hemos empezado a experimentar lo que es el teatro improvisado. Primero con un grupito, después decidimos cambiarle el nombre, modificarle el formato. ahora estamos a cargo de la dirección de Pablo Machi, justamente, él es el que nos dirige. Así que este año ya arrancamos con un nuevo formato. ¿Qué es, digamos, este formato? Es una obra de teatro improvisada. Está dividida en tres escenas, de 15 minutos más o menos cada una, en la cual todo es espontáneo. Cada domingo de este mes, y en todas las funciones, hay una temática diferente. La temática de este domingo va a ser la de vínculos. Entonces se le va a ir preguntando diferentes cosas al público para que con esa información nosotros podamos nutrirnos y poder hacer una historia con esos datos. O sea, habría como un esquema que tiene que un esquema de obra que tiene que ver con los vínculos en este caso, y luego la audiencia termina de redondear para dónde va la obra, ¿comprendo? Tiran datos, digamos. La gente va a tirar datos personales, seguramente, y nosotros vamos a usarlos en la obra. ¿Para dónde va a ir la historia? No tengo ni idea. Nadie tiene idea sobre eso. Nos vamos a dar cuenta a medida de que va avanzando. Bien. Pero esos datos van a ir apareciendo. Entonces, la gente es partícipe. El público participa. Es un miembro activo de la obra. Forma parte. ¿Los hacen subir al escenario también? No. ¿O no se puede decir? Por el momento no. No, ellos participan desde su papel de público. Como claro. Público ellos hacen un condicionamiento, o mejor dicho, un condimento que le da a esta obra. Entonces, los personajes, las historias, todos la van a hacer los actores, los improvisadores, pero con diferentes datos que van, digamos, a darle, digamos, más... más gusto a lo claro. que es esta obra de teatro. Bien, ¿y tienen funciones todos los domingos de septiembre? Vamos a tener función este domingo y el próximo domingo 29. Este y el 29. Bien, te había entendido mal. También en Varieté. También en Varieté. ¿En el mismo horario? Este es 8:30, así que es muy probable que el del 29 también sea más o menos por ahí, 8:30, las 9. Pero este es 8:30. Bien, y más allá de que, bueno, en la nota que estamos haciendo ahora está saliendo en Radio Universidad, después va a salir en nuestro portal, elagora.digital, vamos a difundir también el evento, el contacto, la página, el Instagram, todas estas cosas que hay hoy por hoy para conectarse. Estaría bueno que cuentes cuáles son las redes sociales de Le People para poder seguirlos. Bueno, les comento que tenemos Facebook, Instagram. En Facebook estamos como @lepeople y en Instagram como @lepeopleoc. De nuevo la aclaración, se escribe como se dice, LEPIPOL. Claro, estamos en Argentina, se escribe en argentino. Se escribe en argentino, exactamente. Bien. Ahí van a poder entrar, van a ver las novedades para las próximas funciones y ahora mismo hay un sorteo en curso en el cual pueden participar. Estamos sorteando dos entradas. Ah, buen dato. Se sortea el sábado a la tarde. Así que está todo el mundo más que nunca invitados a ver esto, que es bastante novedoso. Es un formato nuevo, es algo que ya venimos trabajando hace un tiempo y la verdad es que, bueno, estamos implementando lo que son las técnicas de la impro. Van a ver que no hay vestuario, no hay objetos, no hay efectos especiales. Sí es importante recalcar que tenemos un improvisador musical. Son 6 personas en el escenario actuando, pero hay una persona abajo que está improvisando con la música, con la guitarra. Una ambientación genera. Una ambientación, a veces depende qué es lo que esté pasando en la historia, si es un momento de tensión, va cambiando la música. La verdad es, Pablo Marfil es un experto en eso, así que bien. Es lo mejorcito que tenemos. Bien. Y nada, estamos implementando todo lo que son las técnicas de la impro. Como decía, no tenemos ni vestuarios, no tenemos ni objetos, ni efectos especiales. Todo lo hacemos nosotros. Entonces eso quiere decir que el público va a tener que imaginarse, va a imaginarse todo lo que está pasando. Eso también es un desafío de las personas que están actuando. Por eso lo hace, digamos, más complicado, más enredado el tener no solo que crear algo en el momento, sino que también poder transmitirlo de diferentes formas, a nivel sonido, con pocos recursos, claro, a nivel corporal, pero bueno, yo lo recomiendo porque he estado en su momento actuando arriba del escenario y también lo he visto como espectador, y la verdad que a mí me gusta mucho, a mis compañeras también. Lo hacemos con mucha pasión. Hemos estado también en diferentes funciones de otras impros. Hace poco hubo un campeonato de improvisación. Ajá. Donde se enfrentaban equipos. todos los viernes en Club. Pueden ir y disfrutar otro estilo de impro, no es este, es un poco más relajado, son impros cortitas. Pero bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es una obra de más o menos 45 minutos. Es ir a ver una obra, pero completamente espontánea. Bien. ¿Hay entradas anticipadas? ¿Se compran en puerta? ¿Cómo es? ¿Cuánto sale? Tenemos un precio módico, es bastante accesible, de 200 pesos. La pueden comprar en puerta o se están tomando reservas por las redes sociales. Escribiendo en Le People se pueden reservar. Bien, bien. Bueno, y vos también tenés personajes. Vos sos clown. ¿Querés contarnos un poco de eso? Hace rato que no he participado así de personajes clown, pero sí, tengo algunos clown. A mí me interesaba por ahí retomar ese tema, porque no solo vos haces un trabajo desde lo artístico, sino que le has dado un costado social participando, por ejemplo, en... ¿cómo es que se dice? En Días del Niño, ¿no? Sí, cuando se celebra sí. Día del Niño, sí, en los barrios. Hablábamos recién con Natalia Saracho, ¿no? Una referente cartonera, y ella hablaba de que mucha gente que no conoce ahora la pobreza de afuera. Bueno, vos has ido a los barrios, has participado, jugado sí. con los pibes, y también tenés un compromiso social, no sos un artista. No, sí, por supuesto, yo creo que todos tenemos un compromiso social, por lo menos en nuestro grupo remarcamos eso, estamos en contra de todo este desguace cultural que está sucediendo en la ciudad, el cierre indiscriminado del teatro municipal. En ese sentido nosotros tenemos mucho compromiso. Por mi parte, sí, este año justamente no he podido participar del Día del Niño, pero sí he participado Días del Niño en diferentes barrios con mi payaso, haciendo juegos y todo eso. Y también alguna obrita. Sí, han habido algunas obras. Me acuerdo sí. con un compañero que también es del medio, que no lo vamos a quemar, pero que también hacía un personaje ahí. Sí, estuvo bueno, estuvo muy buena esa experiencia. Bien, bien. Entonces, Sala Varieté, Villarino 214. Este domingo, 20:30, recomiendan ir con 30 minutos de anticipación. Sí, más o menos, como para... Para conseguir un mejor lugar. Claro. Bien. Y repetinos las redes sociales. Instagram, @lepeopleoc, que ahí van a poder encontrar el sorteo y diferentes novedades. Y Facebook, @lepeople. Perfecto. Así que ahí también pueden escribirnos y reservar las entradas. Perfecto. Bueno, Kevin Murphy de Le People, actor, humorista, improvisador y duende bahiense, lo defino yo, esto ya a título personal. Duende bahiense. Mira, me parece que estás proyectando, Juan Ignacio Guarino. No, yo en todo caso soy otro tipo de ser mitológico. Otro ser mitológico, está bien. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno poder hacer esta entrevista, corrernos un poco de un formato más serio que hacemos, ¿no? Nosotros, sinceramente, desde la hora creemos, apostamos por la cultura independiente, la cultura local, por la identidad bahiense, porque esto del impro es algo, si bien no lo inventaron los bahienses, digamos, es un sector que está muy desarrollado acá. Sí, se va desarrollando de a poquito. Creo que este año empezamos a activar mucho gente, bueno, principalmente Cordy y Machi, que son de Impro Delivery, más gente que va a sus talleres que se están copando, más nosotros. Se están armando lindos grupos, están habiendo diferentes cosas. Pronto vamos a tener jam de improvisación también. Bien. A prontas noticias. Básicamente es un lugar más relajado, más informal, donde cualquier persona puede sentarse en el público, levantar la mano y improvisar. Bien. Se dan diferentes estilos y puedo decir, ah, yo quiero improvisar. Bien. Así que, nada, pronto van a dar noticias sobre eso. Bueno, te deseamos lo mejor y ojalá copen la sala con todas las funciones. No, muchas gracias, Juani, por el espacio y bueno, los esperamos el domingo. Y ahí vamos a estar el domingo. Muchas gracias. Esa música que estás escuchando significa que estamos llegando al final de esta emisión del Ágora, pero también que vamos a volver. Como siempre, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagora.digital, también a nuestro WhatsApp 291-463-8535 y nos pedís que te agreguemos a nuestra lista de difusión y te llegan todas las noticias al instante, directo en tu celular, y vas a estar siempre bien informado. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en el agora.digital. Buenas tardes, que tengan una buena semana y un mejor fin de semana, y si van a ver a Le People, lo va a ser mejor. Nos vemos.